tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Mira, tía, ya estoy cansado de este canal. El director de contenidos. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme, como un robot quieren programarme. Pareciera ser muy fácil hacer un retrato monstruoso de un personaje que evoca la censura, que resulta antipático hasta para quien tiene que seleccionar la música en un medio de comunicación. Es un personaje rodeado de yuncus que se exhibe cuando le llama el presidente, el vicepresidente o algún ministro, haciendo gala ante los ojos de los demás de eso que se llama poder entre comillas. Pero que no es más que obediencia y sumisión al amo y que está bien lejos de ser una posición real de poder. Diestros actores, hábiles manipuladores de doble discurso, a mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. El director de contenidos puede despedir a un trabajador. El director de contenidos puede contratar a una presentadora y acosarla hasta sacarle sexo a cambio de trabajo. El director de contenidos puede darle espacio a cualquiera, por muy incompetente que esta persona sea. El director de contenidos puede crear o cerrar programas. El director de contenido puede llevarse a su casa la mayor tajada de ventaja económica, porque robar a nombre de publicidad estatal y salir limpio es lo más fácil del mundo. Pero el director de contenidos, poder, no tiene sino el de obedecer. Usando las modelos más flaquitas, si no te has hecho la cirugía milagrosa que tú necesitas. Quieren hacerte ver como si fueras una tontita, creándote un miedo. Si no usas el producto, por ahí nadie te vea. Te quitan el autoestima mintiendo que eres. En los hechos, es una suerte de espía. Su labor es odiosa. No confía en nadie y ve fantasmas opositores hasta donde no los hay. Por lo que su presencia en los medios de comunicación en Bolivia no tiene como consecuencia el control de los contenidos, sino directamente la decadencia misma de la calidad de los programas, por una simple razón: donde no hay libertad, hay mediocridad. Ahora estamos aprendiendo por la TV cómo matar a los demás con sus violentas películas, con sus actores metidos a héroes haciendo cosas ridículas. Oye, vecina. Decía que parece fácil retratar a este personaje, caricaturizándolo y llegando a la simple conclusión que es este gobierno el culpable de tales males. Pero no es así de simple. El director de contenidos de hoy trabajó para la derecha y para los medios de ayer. Aprendió el oficio en los brazos del neoliberalismo y aprendió allí a obedecer al amo. Allí aprendió cómo convertir un medio de comunicación en una mina de oro. Allí aprendió a lidiar con los accionistas y con los dueños de las grandes empresas que presionan por una televisión idiotizante. Por eso hoy se lleva bien con banqueros y empresarios y sale en todas las páginas sociales brindando para que nada cambie en el país. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV cómo matar. Quizás por eso el director de contenidos es tan exagerado a la hora de alabar la condición indígena del presidente, porque necesita convencerse a sí mismo y vanamente convencer a todo el que le rodea de que sus convicciones son más profundas que sus bolsillos. El director de contenidos quiere presentarse como un hombre o mujer ilustre, por lo que nos repite que enseña comunicación y escribe libros. Saca todo el tiempo que en el pasado calmaba su conciencia política visitando en Chonchocoro a Álvaro García. Pero como no puede haber pensamiento donde no hay espacio para la discusión, todo ese saber